mordió a la perra Durán. Peleando dos perros, pero desde este lo te matarán. Peleando dos perros, pero desde este lo te matarán. Peleando al perro de Petrona y al perro de Paballo, peleando al perro de Petrona y al perro de Paballo. ¿Cómo me compongo yo si mi perra es una leona? ¿Cómo me compongo yo si mi perra es una leona? Ten mucho cuidado con la perra, Santiago Vega. Dile a Paballo Villalba que se cuide. Y a Marta Cermeño también. Porque la perra Durán es una tigra encaramada, la perra cachaca de Roque es una leona enrizada, la perra cachaca de Roque es una leona enrizada. Mira cómo canta de Tarcastro con esta ballena. Durán le junta manteca pa' que los perros la lamban. Durán le junta manteca